Y vamos a hablar de Venezuela. Estamos en comunicación telefónica con Javier Saad, él es periodista y compañero de lucha. Javier, ¿nos escuchás? Sí, yo los escucho por suerte. ¿Ustedes? Sí, nosotros también. Comentanos un poco cuál es la situación ahí. ¿Se escuchan aplausos? ¿Está en la Comisión Nacional de Electoral? Estamos en el Consejo Nacional Electoral. Está hablando la presidenta de este poder electoral, haciendo una defensa fuerte de este sistema ante los ataques de la oposición. Nicolás Maduro al lado. En instante nada más le van a adjudicar el triunfo, el Consejo Nacional Electoral le va a renovar la licencia al ciudadano Nicolás Maduro, así dijeron. Vamos a escuchar algo de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, si ustedes me lo permiten. Sí. La escuchamos. Es el pueblo campeón de la democracia. Es el papel de los grandes dirigir al pueblo para procurar siempre su bienestar y la paz de todos y todas. La tranquilidad del país está en el respeto por la Constitución y la ley. Presidente electo, tiene usted una gran responsabilidad ante el momento histórico que se desarrolló luego de las lamentables circunstancias por las cuales fue convocada esta elección, pero especialmente luego de este evento electoral y la situación que ha sido planteada a partir del anuncio de los resultados. El candidato Capriles ha anunciado desde anoche exigencias a este poder electoral y ha desconocido los resultados anunciados por este organismo. Esa es su decisión. Pero en Venezuela existe un Estado de Derecho que debe ser respetado. Esto de la cura lo escucha bien, ¿no? Ya se escucha bien, Javier, eso. Sí, sí, acá se sigue escuchando, Bien, ahora va a hablar Maduro, Javier. Yo los escucho muy bajo, pero sí, Maduro está por hablar en instante nada más. La verdad que yo calculo que en un par de minutos bien va a dar la palabra a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a Nicolás Maduro. Mientras tanto, el concepto fundamental de ella lo acabamos de escuchar, ¿eh? La defensa de la democracia y una crítica muy fuerte al candidato de la oposición, Enrique Capriles, por querer desconocer este sistema electoral elogiado por todo el mundo y que recién acaba de ser elogiado por todos los observadores internacionales que están en este país. Cada uno de ellos envió un delegado aquí al Consejo Nacional Electoral para elogiar entonces electoral y decir que han visto todo con normalidad en este domingo durante las elecciones. Sigue hablando la presidenta del Consejo Electoral y al lado está Maduro, al lado suyo está Maduro. En un rato estará hablando seguramente el presidente de la... Te hago una consulta, Javier. Por acá ha llegado una información ahí que la oposición, o sea, liderada por Capriles, está convocando una marcha para el día de hoy. Los escucho realmente muy bajo, no logré entender lo que se... Se habla, ha llegado una información de que va a haber una marcha el día de hoy de la oposición. Esto es en las calles de Caracas. ¿Cómo está eso? ¿Qué se dice por allá? Creo que me preguntaste por las marchas. Sí. Hay una concentración enorme de chavistas en la puerta de ese Consejo Nacional Electoral, acompañando a Nicolás Maduro. Y en el este de Caracas, en la zona más turiente, en la zona donde está el dinero, donde está concentrado el mayor poder económico de esta Caracas, la zona que se referencia con Enrique Capriles Radonqui, en la Plaza Altamira, ahí también hay cientos de personas concentradas para el apoyo a Enrique Capriles y para querer desconocer esas elecciones que fueron ganadas sin ningún tipo de duda por Nicolás Maduro. Yo lamentablemente los escucho muy, muy, muy bajito. Seguramente Maduro estará por hablar en un rato nada más. Bien, si te parece, Javier, bueno, ya sé que no nos escuchás, la idea también es escuchar el testimonio de Maduro ahí desde el Consejo Nacional Electoral. Recién nos comentabas de las marchas, ahí hay nuevos aplausos en el Consejo Nacional Electoral. Esperamos el testimonio de Nicolás Maduro. Sabemos que los resultados ayer a la noche se dieron muy tarde. y que fueron garantizados y fueron, por decirlo de alguna manera, felicitados por todas las convenciones internacionales. Sabemos que la UNASUR no va a estar en el recuento de votos, que es lo que está pidiendo la oposición, en este caso Capriles. No sé si querés alguna reflexión más comentarnos y esperamos el testimonio de Nicolás Maduro. Los observadores internacionales están todos acá en este lugar. En realidad ya esta carpa del Consejo Nacional Electoral se armó especialmente para estas elecciones. Está absolutamente todo el mundo relacionado a las elecciones de ayer, salvo la oposición. Está los funcionarios del gobierno que lograron el triunfo, están todos, absolutamente todos los funcionarios del gobierno. Y después están todos los observadores internacionales, desde UNASUR hasta Mercosur, los que envió el Mercosur, y diferentes organismos latinoamericanos que siguen observando. La expectativa está acá porque este sistema electoral ha sido muy atacado, pero de todas formas este sistema electoral ha sido muy defendido también, y no hay duda de que es uno de los mejores procesos electorales del mundo, el que se desarrolla acá en Venezuela, y por eso está Nicolás Maduro junto a los funcionarios del Poder Electoral en este momento esperando que le digan ustedes el nuevo presidente de Venezuela hasta el 2019. La expectativa está en saber cuáles son los conceptos de Nicolás Maduro aquí ante muchísima gente. Bien, Javier, y te hago una consulta, ¿cómo está el clima en Caracas luego? ¿Cómo estuvo anoche la cuestión de los festejos, la cuestión de la poca diferencia que hubo finalmente en las urnas, pero que bueno, que sigue profundizando la revolución bolivariana, el resultado de las elecciones? Y hubo esta desilusión bronca en la gente, nosotros estuvimos junto con otro compañero, que ustedes seguramente conocerán, el Perrito Lacho. Sí, sí, claro. Ahí la gente espera un resultado, cuando se conoció el resultado la gente gritó de no volverán, no. Un grito expresando el deseo de que no vuelva ese pasado que le hizo tanto mal a Venezuela, pero después hubo cierta desilusión y no hubo un festejo que era, sin embargo la captura de la voluntad también por parte de Capitán, para eso es 300.000 votos diferentes. Ahí terminó de hablar la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Bien. Le va a leer un acta, algo más formal, para anunciar entonces bien Nicolás Maduro. ¿La escuchamos? Bueno. A ver. Mucho silencio. Aunque de afuera se escucha mucha gente. Sí. Javier. A ver, sí. Escuchamos. Prepara Nicolás Maduro para la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Elección presidencial 14 de abril 2013. Acta de totalización, adjudicación y proclamación. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral de la ciudad de Caracas, a los 15 días del mes de abril de 2013, recibidos y examinados por la Comisión de Totalización las actas de escrutinio correspondientes a la elección de Presidenta o Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de los Procesos Electorales y su Reglamento General, procede a totalizar los votos, a saber, el candidato Nicolás Maduro Moro, postulado por las organizaciones con fines políticos PSUV, PSD, Tupamaro, Podemos, PPT, MCR, Redes, MEX, UPD, ORA, PRD, IPCN, PRT y Juan Bimba, alcanzó 7.563.747 votos para el 50.75% de la votación. Enrique Capriles Dolonsky, postulado por la organización política MUT, alcanzó 7.298.491 para un porcentaje del 48.97%. José Eusebio Méndez Yepes, de la organización política Lubica. Bueno, hasta ahí, porque después vienen los otros candidatos que no sumaron entre todos un punto, ¿no? Pero creo que en Radio Nauta se escuchó oficialmente que ha ganado Nicolás Maduro, que ha ganado la revolución bolivariana, que va a seguir siendo socialista este país, por lo menos hasta 2019, y que la gente aquí que decide por el socialismo es mayoría, ¿no? Bien, bien, Javier, te agradecemos la comunicación, excelente cobertura. Radio Nauta pudo transmitir en vivo y en directo la confirmación de que Maduro es el ganador de las elecciones del día de ayer. Seguramente en el transcurso de la mañana, para analizar un poco más estos temas, nos estamos comunicando con vos nuevamente. Muchas gracias. Dale, un abrazo grande en este momento histórico y en un clima de Caracas donde todo puede pasar, en realidad, donde los intentos de la oposición pueden ser cualquiera a partir de ahora, pero hay una fortaleza enorme para defender esto que acabamos de escuchar. Un abrazo grande.